Bueno, recordamos, estamos en directo aquí en lo que es el taller de radio, en las fiestas de Encarnación. Estamos hoy a viernes 25 de marzo de 2011. Les saluda aquí José Rodríguez, todos los alumnos y profesores de ahí el centro escolar. Tenemos aquí a nuestro amigo Nacho Matías y Carlos Menéndez. Aquí tenemos hoy lo que es el taller de radio. Para lo que es las fiestas de Encarnación, taller de radio, estamos en taller de radio vía radio.blogspot.com y aquí es el colegio de Santa María del Naranco en Altervía, Oviedo. Ese podcast lo hice yo ayer. Ayer vine al festival que hubo de primero de bachillerato y entonces grabé algunas intervenciones de los que bailaron, los que cantaron, de algunos que organizaron un poco la fiesta y está grabado, bueno, sin demasiados arreglos, un poco ahí a última hora, pero bueno, con poco tiempo y con el archivo base que son las entrevistas, se pueden hacer cosas, ¿no? Se podría mejorar, evidentemente. Así que si lo pinchamos cuando gustes, José. Venga. Entrando. Y de segundo también. Un festival organizado íntegramente por primero de bachillerato y que ha contado con bastante presencia de público. Ha sido todo un éxito y aquí nos encontramos pues cubriendo un poco la información para emitirla en directo el próximo viernes 25, día de las fiestas de la Encarnación. Día central esa fiesta, el segundo ciclo de la ESO y bachillerato. Aquí tenemos a dos de los participantes en este festival. Estamos con Monse y con Carmen. Bueno, Monse y Carmen, viejas conocidas ya de la escena. Estamos aquí ayudando precisamente a una buena causa, ¿no? Sí, al viaje de estudios que vamos a hacer en abril. ¿Dónde vais? A Praga y a Budapest. Bueno, ¿marcháis? ¿Cuándo tenéis pensado marchar? Dice el empresario que quedan fichadas para el concierto del año que viene. Bueno, aquí están haciendo contratos en directo. El festival sigue, pero nos han dejado muy buena muestra. ¿Habéis bailado? Unas sevillanas. Unas sevillanas. ¿Y qué? ¿Contentas con la actuación? Sí. La aceptación del público también estupenda, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y a seguir adelante. Gracias, hasta luego. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Después de empezar el día entreteniéndome con tus fotografías, me dispongo a salir. Después de una tarde entre cenizas de unos sueños hechos trizas, lo siento, eso no es para mí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase, estoy aquí. fiesta. Como Nicolás Cage al vivir en Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Será que suena Marquis Moon, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos verdes de ciencia ficción. La última cena para los dos, pero esta noche moriría por vos. Momentos difíciles. ¿Qué? Bueno, última actuación. Se me un poco la mano, pero nada, por lo demás estoy bien. Creo que la gente no se dio cuenta. La gente aplaude, ¿no? La gente aplaude. Nada. Vamos adelante con todo. Claro que sí. También tenemos a Carlos, que interpretó anteriormente un tema de Dire Straits. Los míticos Dire Straits lo revivieron aquí en directo para todos. ¿Qué tal la interpretación? Bueno, podría haber sido mejor, yo creo. Bueno, siempre es mejor, pero el público lo agradeció mucho, ¿no? Encantados. ¿Esto una buena causa? Sí, por ayudar al viaje de estudios, al famoso viaje de estudios. Viaje de estudios que nosotros nos patrocina a vosotros, ¿no? Sí. Por lo menos en el corazón, ¿no? Sí, y en la cabeza. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Nada. Before she sleeps in the sun. Yes, and how many years must the cannonball fly before they forever come? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Before it's washed through the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to breathe? Yes, and how many times can a man to his head pretending that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. chair is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many bears will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Estamos con Area, bebiendo agua porque la garganta lo necesita. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo fue el festival? ¿Terminaste ya? Terminamos ya. Ese Blowing in the Wind, redondo, ¿eh? Gracias. Empezamos nerviosos, pero luego ya nos fuimos creciendo. Bueno, normal, el público apoya la calidad y vosotros lo hicisteis estupendamente, por una buena causa. Por una buena causa para nosotros. Bueno, efectivamente, un viaje merecido, vais a ir. ¿A dónde vais? A Praga y a Budapest. Bueno, y si os ganáis unas monedas en la calle y hombre, vais por ahí... Eso ya habría que algo seguro, pensárselo más, a mí me da mucha vergüenza. Digo en Praga, ¿eh? Ah, en Praga. Claro. Bueno, en Praga no me conoce nadie, ahí pero... Ahí estamos. Bueno, pues seguro que sacáis un bote de monedas. A ver qué hacemos. Enhorabuena. Gracias, Nacho. Bueno, Gloria, unas palabras, simplemente. Mañana vamos a poner un poco este programa en directo. ¿Qué nos puedes decir del festival? ¿Qué impresión? Pues muy divertido. Yo creo que los niños se lo pasaron muy bien y los profesores estáis encantados. Y los mayores también, ¿no? Claro, claro. Los padres se les cae la baba. Buena causa, buen proyecto que tenéis aquí ahora entre manos. Bueno, aparentar el viaje. ¿El viaje? Sí. ¿El viaje a dónde es? A Praga y Budapest. ¿Y qué? ¿Cómo lo tenéis? Pues nos vamos el día 4, estaremos ahí una semana y bueno... Pretendiendo pasarlo muy bien. ¿Y vuestro futuro? ¿La danza? ¿El baile? Ojalá que hubiera futuro. Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, buen viaje. Pues salud. Muchas gracias. Muy bien, efectivamente, José. Nada, se despide también por aquí Carlos. Esperamos que haya sido de mucho agrado para todos. Carlos. Muchísimas gracias, José. Un saludo desde España para ti, para todos. Y de verdad, mil millones de gracias por todo. Un saludo, venga, hasta luego. Gracias, Carlos, igualmente encantado de poder participar hoy por esa invitación que me hicieron y en especial para compartir estos audios en Puentes al Mundo. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!